Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda a nombre de mi compañero y amigo Gervasio Balati. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ya nos vas a contarlo. Hay, ¿sí? Hay mucha luz, ¿no? Los chicos del programa anterior. Sí, yo la apagaría porque vos es un peligro. David Quintero en controles, conformando el equipo. Bueno, lindo esto que escuchamos recién, para arrancar el disco debut de un trío inglés, Land Quartet. Un grupo de trío, dije no, cuarteto. Pasa que en su momento fue un trío y con la incorporación de uno de los integrantes, cuarteto ahora, todos amigotes, chicos muy jóvenes y amigotes de años, y un grupo que se conformó como tal hace muy pocos años, en el año 2010. Parece como de película, ¿viste? Esas películas donde los amigos se juntan, buscan un lugar, tocan y te sueñan con grabar su propio disco y tener su propia grabadora. Bueno, todo esto lo lograron estos chicos, que alquilaron un lugar por ahí en una zona industrial, un lugar abandonado, prepararon su pequeño lugar para hacer sus cosas, y meter ruido y no molestar a nadie. Ahí mismo conformaron su estudio de grabación con cosas que le pasaban a sus amigos, alguna que otra comprada también, y produjeron no solamente su disco debut, que es el que escuchamos recién, simplemente titulado Land Quartet, sino que además también poder grabarlo en ese propio estudio, ¿no? Que en su momento fue algo improvisado y hoy por hoy es todo un estudio, porque fíjense cómo se escucha esto, realmente muy muy bien. El primer corte, Sequoia, de 7 que tiene el disco este debut, publicado por el sello Land Quartet el 17 de diciembre del año 2011, su disco debut. No han hecho otra cosa después de este disco debut, según lo que puedo ver en la página web del propio sello, del propio cuarteto. Otro ejemplo más de una de muy, muy pulcro, muy lindo, muy vistoso, pero muy poca información. El grupo conformado por Simon Adcock, pianista autodidacta, Ron Childs en contrabajo, Sam Muscat en batería y Jake Whitney en bandeja giradiscos y algunos otros efectos, así como de disco, hip hop, ¿no? Una cosa muy, muy, muy, muy buena. Me suena, aunque ellos dicen estar, ellos mismos dicen, ¿no? Haber tomado una cierta inspiración de lo que es el movimiento jazzero londinense, porque es un grupo londinense. Y también se mira mucho en el jazz escandinavo, ¿no? Esta onda que venimos escuchando, por ahí algunos dicen, bueno, un poco de Thor Gustafsson, este pianista noruego también muy, muy, muy romántico. Hay algo de Kairos Quartet, también un grupo inglés también. Pero a mí me suena mucho este tema, me suena mucho, pero mucho, mucho, mucho, al baterista y percusionista francés Manu Katché, que ha pasado por aquí bastante, y ciertamente uno de mis músicos preferidos, ¿no? Porque tiene una onda muy, muy, muy melódica, muy melancólica y muy musical, realmente con muchas atmósferas, así como se llamaba esto, este primer corte Sequoia, que abre el disco de una forma fenómena, ¿no? Porque el primer corte es así, que vendrá después, ¿no? Y bueno, lo que viene es todo muy, muy, muy aprovechable, ¿no? Land Quartet, el disco del mismo nombre, publicado con su propio sello, también denominado Land Quartet, el 17 de diciembre del 2011. Muy bien. Bueno, no tenemos teléfono. Iba a decir teléfono. Teléfono, no tenemos teléfono todavía. Bueno. Pero bueno, tenemos nuestra página web, aldemedianoche.com.ar, y también estamos acá en vivo en el Facebook. Aquellos que se quieren comunicar, vía Facebook, la única posibilidad, o que vengan a la radio. Una de dos, nos tiran el mensajito por ahí por el buzón y lo leemos. Saludo enorme a la gente de FM Bahía Grande, que nos escuchan por allá por el Nord Delta, en Tigre, donde se reproduce nuestro programa. Un abrazo enorme para ellos. Y saludos para Federico Guevara, que cumple años, primo. Así que me esperen hasta las 10 y media que salgo. Que no se coman. Que me guarden algún pedacito de pizza, algo. Que no se coman todo. No, deben estar escuchando seguramente, pero uf, bueno, por. No sabe. Nadie habla. Bueno, la semana pasada. No estuve. No estuviste. No. Yo te excusé, me estabas rindiendo en una audición. Ya no vas a contar cómo te fue. Yo me excusé también, porque bueno, la semana pasada, el 4 de julio, fue un aniversario más de la desaparición física del maestro Astor Piazzolla, 4 de julio del 92, 21 años. Y todos los años hacemos un pequeño homenaje. Esta última semana me agarró un poquitito así como de sorpresa y medio apurado. Y bueno, la cosa medio armar y ahí quedó. Así que para hoy es tanto lo que hay, porque la idea no era pasar música a Piazzolla, sino que ponerlo ahí al maestro que se siente a escuchar lo que los demás, o sea, el homenaje que los demás le tributan a él, ¿no? En este año, en un año más de su desaparición física. Así que la idea no era poner música de él, sino música de otros músicos. Fundamentalmente ya sé, lo tenía una muy buena relación con los músicos de ellas. Y, pero era mucho, ¿no? Era mucho. Así que para no, se nos iba a llevar todo el programa y mucho más con la música de, con la onda piazzolana, piazzolesca. Así que elegí algunos pocos temas y como para mezclar con otras cosas después, ¿no? Está bien. Así que eso va a ir después. Lo que vamos a escuchar ya, algo que escuchamos hace algún tiempo atrás, lo presentábamos como una novedad, y lo traemos de vuelta hoy, porque se trata de un discazo y además porque el hombre cumple años hoy, 71 años, el trompetista polaco Tomasz Stanko. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos el debut con su cuarteto, con su nueva formación, el Thomas Stanco New York Quartet, que es la agrupación del trompetista polaco, la última, la más reciente, un disco publicado por el sello SM este último 19 de marzo de este año, un álbum doble, Wisława, ya lo presentamos hace algunas semanas atrás. Este disco es realmente fantástico, es formidable, un disco en homenaje a una poetisa polaca muy recientemente fallecida. Escuchamos Asesinos, el segundo corte del disco 1. La banda compuesta por el pianista cubano David Vireyes, que Stanco se, pero no ahorra elogios al describir la capacidad de este músico, que por ahí también he leído en otros en reviews en línea que lo destacan como una de las incorporaciones más importantes dentro del circuito jazzero estadounidense de los últimos años. David Vireyes, Thomas Morgan en contrabajo y Gerald Cleaver en batería conforman este cuarteto, que según también propias palabras del propio Stanco, es la mejor agrupación que ha tenido nunca. Bueno, qué decir de los músicos polacos, ¿no? Que muchas veces los hemos comentado aquí, ¿no? Que de aquella zona, de aquella pedazo de tierra lejana para nosotros, y ciertamente un territorio pequeño, si se quiere, la gran cantidad de talentos que ha volcado hacia el género, ¿no? Por ejemplo, los más recientes y los más conocidos es la bella voz de, y la bella toda ella, ¿no? De Ana María Jopek, que se reúne de una banda realmente formidable. No me puedo acordar de los nombres de ellos, pero una banda realmente de lujo, unos músicos realmente fantásticos. El también mencionado como ex integrante del grupo de Thomas Stanco, el pelado pianista Marcin Vasilevskiy, que ha pasado por aquí en reiteradas ocasiones, un pianista con un lenguaje musical realmente bellísimo. Hace muy poquito pasamos algo de él realmente muy muy lindo, que yo no me canso de escuchar en el auto. Y hace muy poquito también, viendo un poquito las noticias por la red, pudimos enterarnos de que en el 37 Festival Internacional de Jazz de Getxoko, que ni sé dónde queda eso, en Europa, más artistas, más músicos polacos se llevaron los premios. Por ejemplo, un trío danés, pero que lleva el nombre de pianista de origen polaco, Artur Tosnik. El Artur Tosnik Trio acaba de obtener un premio importante, también el quinteto de Pernal School, y un grupo también que logró, digamos, la premiación por los votos del público, el Freeway Quintet, que bueno, entre todos los premios el trío danés se llevó una suma de 3.000 euros y la posibilidad de grabar un disco, así que muy pronto estaremos en el País Vasco. Muy bien. Allí en el País Vasco, entonces, el 37 Festival Internacional, más músicos polacos, muy jovencitos, muy nuevos todos ellos, y algunos evidentemente sin música en la calle, con lo cual después de capitalizar el premio que acaban de ganar el trío danés, pero cuyo pianista y además líder del trío, Artur Tosnik, acaba de ganar. Así que en algún tiempito vamos a seguir escuchando más de músicos polacos. Todo suyo, maestro. Bien, pasamos a blues. Un muchacho joven que empezó, digamos, nacido en Estados Unidos. Desde muy pequeño comenzó a tocar la guitarra. Y bueno, empezó con un grupo de amigos del colegio a hacer shows. Después se... fue a la universidad, obtuvo una licenciatura en ciencias también, trabajó en una empresa de aerolíneas como desarrollador de software, y cuando se fue a Australia volvió a retomar la senda de la música. Estamos hablando de Mojo Watson, una persona que ya tiene 6 o 7 discos en su haber, no es muy conocido por estos lugares, una onda muy pero muy influenciada por Jimi Hendrix y Steve Ray Vaughan. Él canta y toca la guitarra y tiene su banda. Realmente lo destacan como uno de los que mantienen viva la llama de blues actualmente. Deben ser muchos como él, ¿no? Pero realmente lo hace muy bien. Un buen cantante y un muy buen guitarrista. Vamos a escuchar de su segundo disco del año 2004, Black Beauty, un disco en el cual tiene todos temas originales, pero muy bien. Como me dicen a mí por la calle, Black Beauty. Black Beauty, hermosa, belleza negra. Vamos a escuchar entonces el tema Run, Rachel, Run. Entonces a este muchacho Mojo Watson, este joven bluesero, cantante y guitarrista estadounidense, como decíamos, una influencia muy particular respecto de Jimi Hendrix y Steve Ray Vaughan, de los cuales él dice que ha tomado, son sus ídolos. Incluso su padre también es músico, y bueno, todo el, digamos, repertorio de él está alrededor del blues eléctrico, con un poquito de rock, unos tintes de rock y un poquito de soul. Iba a elegir un temita así de soul, bastante interesante. No sé por qué me incliné por este. Debe ser, no sé, además el título debe estar emparentado con la película, ¿no? Es Run, Lola, Run. Seguramente ha corrido alguna Rachel. Así que bueno, Mojo Watson, y continuamos entonces con el jazz. ¿Qué tenemos con el jazz? Me llevo una desagradable sorpresa. El mate está riquísimo, no otra. No, no, porque digo, le digo a David, poneme... Porque vine yo, dice, viniste y esa es la desagradable. Pues, poneme al trío, al cuarteto. Sexteto, que estoy diciendo. ¿Tenés problemas hoy con lo con, sí, con el número de las bandas? El número. Escalandrum, un grupo argentino del cual el baterista Pipi Piazzolla, nieto de Donato Piazzolla, un disco que ya hemos pasado por aquí, Piazzolla Play Piazzolla, un disco que el grupo grabara como parte de, o como festejo del 90 aniversario del nacimiento de Donato Piazzolla en el año 2011. Pero, y no lo tengo en el, me traigo todo en el pendrive y no está. Buah. Así que pasemos a otra cosa. Pasemos, tengo más, por supuesto que el homenaje no se va a caer porque falte este disco que ya hemos pasado en algún momento. Pero bueno, ya que hablamos de Pipi Piazzolla, tenemos que decir que vamos a escucharlo más adelante en una formación, un trío también, pero con muy muy muy jazzero y realmente fantástico, formidable, realmente lindísimo. El grupo Triatlón. Pero bueno, esto ya fue, no está. En algún momento lo pasaremos. Vamos ahora con algo que en su momento también hemos pasado. Y yo medio como que lo desestimé un poquitito, porque los arreglos sobre música, obviamente música de Piazzolla, los arreglos son muy, como todos los arreglos, ¿no? Ciertamente muy diferentes al original. Hay muchas cositas, si se quiere, muy un poquito loca, ¿no? Para lo que era la música de... y lo que es la música de Piazzolla. Pero cuando le pones un poquito de oreja y un poco de paciencia, las cosas resultan realmente diferentes. Estamos hablando de un disco que también presentamos el año pasado. Es la Orquesta Nacional de Jazz de Francia. Es un proyecto gubernamental. En este momento dirigido por Daniel Binec, que se ha hecho cargo hace muy poco tiempo, apenas un año y pico, este músico francés. Los arreglos son de Jill Goldstein y el disco es simplemente titulado Piazzolla. Vamos a escuchar una versión un tantito loca, un tantito muy, muy, muy personal y muy particular de Libertango. Thank you. Escuchábamos a la Orquesta Nacional de Jazz, una orquesta francesa, un proyecto gubernamental, como decíamos hace un momentito, dirigida, último director, el Daniel Ibinec, contrato de 3 años, que firmó el año pasado. Bueno, este disco Piazzolla intenta de alguna manera, y de muchas maneras, rendir homenaje a la música de genial Astor Piazzolla. Para este proyecto, ciertamente muy, muy audaz, ¿no? Porque basta escuchar esta versión de Libre, de Libertango. Libertango es un tema que ha tenido muchísimas versiones. Recuerdo una que sonaba muchísimo por la radio, la de Grace Jones, esta negra bellísima, con letra, que sonaba en todas las radios, hasta videos, ¿no? Videos, podíamos verlo por la tele. y tantísimas otras versiones. Esta es realmente muy, muy loca, muy audaz, como decíamos, una relectura completa, ¿no?, de la obra de genial Astor Piazzolla. La idea de Ivinec fue justamente hacer, tratar de, con mucho respeto por supuesto, pero de hacer una relectura, ¿no?, de la música del maestro. Se juntó con el genial Gil Goldstein, un hombre que ha trabajado para Mice, para Pat Metheny, para Michael Brecker, por ejemplo. Y juntos allí en Nueva York, Ivinec se trasladó hasta allá, lugar de residencia del Goldstein, para tratar de buscar la forma de hacer esta relectura, como decíamos recién, pero desentendiéndose de utilizar un bandoneón o un acordeón, ¿no? Un sonido típico al clásico sonido de Piazzolla. Ciertamente tuvo un compromiso, ¿no?, porque la música parece el cine de bandoneón, pero tratar de, entonces, de reescribir absolutamente todo para que la orquesta, la formación toda, ¿no?, suene de alguna manera como un metabandoneón, ¿no? Una cosa realmente muy, muy loca. Si uno escucha el disco con detenimiento, como yo he tenido que volver a hacerlo, porque de movida no me atrapó tanto, una lectura detallada, una escucha detallada, se puede escuchar realmente el empeño puesto en este, y el esfuerzo en rendirle el mejor de los homenajes al genial Astor Piazzolla. Libertango, tercer corte de 11 que tiene este disco, que en el primer corte tiene una introducción del Día que me quieras, cantada por el mudo, para enganchar enseguida con otro tema bellísimo, Chiquilín de Bachín, y balada por un loco, un tema largo que componen los dos temas. Bueno, grabado en febrero del año 2012, publicado en octubre del mismo año por el sello Jazz Village. Dejamos esto y vamos a seguir a alguien que no tiene esas preocupaciones de Ivinec con Goldstein, ¿no?, de desentenderse un poquito del sonido del bandoneón. Hablamos de Richard Galeano, un acordeonista francés de origen italiano, su papá un inmigrante italiano, que de muy chiquito aprendió a tocar el acordeón. Este disco, publicado en el año 2003, Piazzolla Forever, donde Richard Galeano rinde honores a quien considera su gran amigo, suena en la mano de Richard Galeano, en el acordeón de Richard Galeano, suena muy parecido y obviamente con mucho respeto también, sin copiar, a eso me refiero, al sonido del bandoneón de Don Astor Piazzolla. Richard Galeano, Septet. lindísimo, lindísimo este, el segundo corte, Invierno Porteño, Piazzolla Forever, por el septeto de Richard Galeano, que este, en esta oportunidad hablábamos mucho de, bueno, él es acordeonista, pero toca el bandoneón en este tema y en muchos otros temas también. Todos temas de Piazzolla, salvo uno, el octavo, de autoría del propio Galeano, Laura y Astor, un homenaje a la pareja. Decíamos que se conocían, eran amigos. En el año 83, Piazzolla invita a Richard Galeano a participar como primer solista de bandoneón en una comedia francesa inspirada en El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Una comedia con música, una comedia musical, con música original de Piazzolla y además escrita por él y puesta en escena por Jorge Lavelli. Eso fue el principio de una gran amistad que obviamente quedó trunca a la muerte del maestro en el año 92, un 4 de julio del 92. Vos sabés que, una cosita nada que ver, ¿no? Nosotros siempre decimos que fue un mes de octubre que arrancamos con nuestro programa, ¿no? En el año 92, un mes de octubre. Pero yo me acuerdo que aquí en ese primer año de programación, de programa nuestro, me tocó a mí la dura tarea de hacer nuestro primer homenaje a pocos días de enterarnos de la muerte de Piazzolla. Por lo tanto, no arrancamos en octubre. No sé por qué siempre dijimos en octubre, así que fue mucho antes. Me acuerdo muy, muy particularmente de ese momento, porque fue realmente muy, muy, muy, muy duro, ¿no? Llevar adelante el homenaje a horas nomás de conocida la muerte de Piazzolla. Muy bien, vamos a otro temita más para este pequeñísimo homenaje. El trompetista argentino Diego Urcola, un hombre nacido en la ciudad de Buenos Aires, nominado 3 veces al Grammy, además de haber sido miembro del quinteto del también celebérrimo Paquito de Rivera, por allá por el año 91 también. Escuchemos a Diego Urcola Cuarto. Lindísimo esto, lindísimo, muy tranqui, muy muy tranqui. Estaba leyendo un poquito su perfil, ¿no? su historial, su biografía, y da cuenta un poquito, ¿no?, de este hombre que ha estado, así como su música muy pausada, muy suave, que ha estado un poquito a la sombra, ¿no? 20 años en el quinteto de Paquito de Rivera, por allá su paso también por el Caribbean Jazz Project, su paso también por la Big Band, dirigida por Dizzy Gillespie, en vida, un poquitito a la sombra de grandes músicos, pareciera como que, según lo que cuenta, ¿no?, lo que poco que he podido leer, esto no le preocupa demasiado, tratando de no digamos levantar demasiado polvareda, se concentra en su música, bellísima por cierto, y en este disco, Apreciación, un disco, a ver, publicado en el año 2011 por el sello Camp Jazz, el hombre rinde homenaje y tributo a todos sus mayores, ¿no? Entre los que obviamente está el maestro Astor Piazzolla, en este tema Deep, el sexto corte, dedicado a Piazzolla y a Miles Davis, un tema de su autoría. Bueno, su derrotero musical comienza a la edad de 9 años, en el departamento de música del Colegio Ward, donde su papá era el director. Te imaginas, ¿no? Nene, más vale que estudié. Luego continuó sus estudios en el 88, recibió el título de profesor nacional de música en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de Buenos Aires, y después de haber recibido una beca, se trasladó al extranjero, como tantísimos otros, para estudiar en el prestigioso Berklee. Allí en el año 90 recibió su diploma y pegó el salto inmediatamente a la ciudad de Nueva York, donde reside actualmente. Y obviamente se incorporó al movimiento, al profuso movimiento jazzero de la gran ciudad. Diego Urcola Quartet, Apreciación, un disco publicado el 8 de febrero del año 2011. Luis Perdomo, en piano, este fantástico pianista cubano, del cual hemos escuchado algo la vez pasada y también hablado de él. El bajista Hans Glawisnik, que lo escuchamos la semana pasada o la otra también en su disco debut. Eric McPherson en batería y el coterráneo de Perdomo, el saxofonista cubano Giovanni Terry, que toca el chéquere. Tuvimos que buscar qué es el chéquere, es un instrumento africano muy muy muy tradicional, hecho de una calabaza, que es un instrumento percusivo, el chéquere. Muy bien, un quinteto realmente fantástico para este disco, realmente precioso. Bien, pasamos a eventos de este fin de semana. Hoy, en la Ochava Resto Bar, bajo volumen en vivo, no dice el horario, pero supuestamente debe ser por estas horas, un poquito más tarde, bajo volumen en vivo en la Ochava Resto Bar. Y el domingo, en el Centro Cultural, David Lebón. David Lebón, bueno. No va a matar. No vamos a estar, lamentablemente. Comienza, pero recomendamos, por supuesto, a todos que vayan, porque es una estrella del rock de todos los tiempos. Seguramente va a tocar rock y algo de blues, porque también le gusta el blues. Recomendamos entonces la ida a esos dos eventos. Y pasamos a blues. Joe Doucette. Joe Doucette, totalmente desconocido, no solamente acá, sino también en Estados Unidos. Por ahí un periodista hace un poquito la crónica. Para su familia. Roger Wood, no, para la familia no. Ah. Roger Wood dice que un día estaba entrevistando en Houston a un... ¿Quién es Roger Wood? Roger Wood es un periodista y fotógrafo de Estados Unidos. Estaba en Houston, en un lugar muy conocido donde hay mucho movimiento blusero. Y dice que, bueno, estaba haciendo una entrevista y fotos para un conocido blusero. Y por ahí se acerca un... un viejito, flaquito, le dice: yo toco la guitarra. Bueno, dice, hay una guitarra, tóquela. Y empezó a tocar. Tocó 2, 3, 4 temas. El tipo dice: no puede ser. Digo, ¿usted de dónde salió? No lo conozco. Además tocaba bien, cantaba bien. Totalmente sorprendido. Bueno, parece ser que era ex guitarrista de Clifton Chenier, que lamentablemente, cuando se hizo famoso, o sea, la época disco en los años 80, se quedó sin trabajo y estuvo tanto tiempo sin poder trabajar y componiendo en su casa temas. Así que, bueno, con este reconocimiento de Roger Wood, creo que lo vinculó con. Lo relanzó, lo relacionó con un sello que también es bastante. Que saca músicos no muy conocidos, Dial Tone. En Estados Unidos, y ahí pudo hacer su álbum debut, no sé, a los 70 y pico de años. La forma de tocar, o por lo menos el estilo que tiene Joe Doucette, que además canta en creole, que es porque él es nacido en Luisiana en el año 42 más o menos, y el creole, digamos, es su lenguaje materno, tuvo que aprender inglés posteriormente. Así que, bueno, está en esa onda del blues de Luisiana. El suroeste de Estados Unidos, el swamp pop, pero también le da también a lo sea, que sería muy clásico. Muy clásico, y lo que dice la crónica es que la forma de cantar, y después yo lo pude apreciar, es muy no rudimentaria, pero digamos bien natural. No es una voz impostada, sino que canta como aquellos viejos bluseros que se sentaban a tocar la guitarra. Bueno, un solo disco titulado Houston's Third World Blues, que fue lanzado en el año 2012. Vamos a escuchar un poquito a este legendario y reconocido o rebautizado bluesero de Joe Doucette, el tema Walking with Franklin. Bye, y'all. escuchamos a Joe Doucette, el disco Houston Third World Blues del año 2012, el tema Walking with Franklin, caminando con Franklin. Ajá. Bien, jazz. Bueno, sí, jazz, porque esto suena muy jazzero. Hoy hablábamos de Pipi Piazzolla, cuando, bueno, esta fallida presentación del disco de Scalandrum, donde él forma parte. Aquí forma parte de un trío liderado por el pianista Cirilo Fernández, un hombre que ha llevado a este trío todas composiciones propias, originales de Fernández, salvo dos, una de Pipi, Daniel Pipi Piazzolla, y otra de el contrabajista Mariano Sibori. El resto son todas composiciones originales del pianista Fernández. Destaca mucho, bueno, esta cosa de la originalidad de las composiciones, y además está un cierto guiño, un cierto dejo de así como de conexión con la música de otros grandes grupos como el de Brad Mehldau, donde fusionan, mezclan el jazz con el pop. Suena realmente bien, muy lindo este Triathlon, un disco publicado por el sello Bow Records en el año 2009. Escuchemos a Fernández, Piazzolla, Sibori, Triathlon. We'll be right back. tiempo lenta, ¿eh? Esto, Fernández Piazzolla Siboli, Triatlón, el tema del mismo nombre, Triatlón, que le da título al disco. Un disco publicado en el año 2009 por el sello Pau Records. Pues sé que hace algunas semanas atrás, cuando estuvo Sebastián Preist, músico local, radicado. Preist. Sin ley. Sin ley. Ah, porque tienen ahí, claro, pues se pronuncia Preist. Claro. Está bien. Estuvo por acá presentando un disco recientemente grabado por él y sus amigos. Disco que, por cierto, de una factura realmente importante. Muy, muy buena producción, muy buen sonido, muy buenas composiciones. Realmente una sorpresa. Y entre charla y charla le digo, che, contame cómo está la movida allá en Buenos Aires y hay algún grupo que merezca la atención, porque por ahí hay, ciertamente uno recibe noticias de mucho más de lo que sucede afuera que lo que sucede acá adentro. Y me dice, sí, así, sin dudarlo, ¿no? Triatlón. Así que me puse a buscar y pude conseguir este disco del año 2009, grabado entre los días 14 y 15 de febrero de ese año, publicado algunos meses después. Suena realmente lindísimo, muy bueno, muy polenta, muy jazzero, a diferencia de lo que Piazzolla está haciendo con Escalandrum, por ejemplo, que también tiene una onda jazzera. Pero algunos anteriores discos del grupo, muy volcado a una onda más bien con aire folk, ¿no? También obviamente con sonidos muy tangueros. Pero acaba de publicar un disco, Vértigo, estamos hablando de Escalandrum, no de Triatlón, donde el grupo vuelve nuevamente a esta onda bien yacera, ¿no? Un disco grabado en vivo en el club Jazz Boris el 15 de diciembre del año pasado. Ya vamos a conseguirlo. Yo me voy de vacaciones ahora a Buenos Aires, lo voy a buscar, lo voy a traer, a ver si me puedo traer algunas cositas, tratando de buscar y de recopilar sobre todo material de músicos argentinos, un grupo formidable, realmente formidable, tanto este como el grupo Escalandrum, que si bien han ido afuera a perfeccionarse y a estudiar, están liderando una movida yacera aquí en nuestro país, realmente muy importante. Muy bien. Ah, te iba a dar el paso, pero vamos a escuchar, ¿o no? ¿Escuchamos un temita más? Este es cortito, ¿eh? Dale. ¿No? Dale, ¿no? ¿Vos dale, te querés ir al cumpleaños? No, dale. Dale, tranquilo. Bueno, vamos a escuchar esto que quedó la semana pasada. El trío finlandés Jonas Haavisto Trio. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien rapidito porque estamos sobre el pip. Micro Chumacro por Jonas Javisto Trio, un disco publicado por el sello Helsinki Jazz Underground el 6 de febrero del año 2013. Jonas Javisto piano, Antti Lossijonen en bajo y Jonas Ripa en batería, o algo así, porque no hablo finlandés. Bueno, todo suyo, maestro. Nos vamos con el canadiense Mike McMillan, llamado Guitar Mickey, con su banda The Real Thing, un disco en vivo, Jam Zero One, que fue grabado en el año 2007 en el Ground Zero Blues Club, o Club, en Estados Unidos, por supuesto, un club que se dedica, digamos, al tema musical. Bueno, un muchacho los domingos hacen bingo. Es un muchacho en el cual hace bien blues, bien eléctrico, así que nos vamos. No me acuerdo si este tema es bien arriba o bien abajo. Pero ya, bueno, nos vamos. Pues la cosa es que nos vamos. Este se quiere ir al cumpleaños. Bueno, lo hacemos rapidísimo. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio del lado Balati del lado blusero. David Quintero en controles. Lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Avisamos que el jueves que viene pegamos el faltazo porque estamos de vacaciones. Sí, sí. ¿No? Bueno. No sé si pondremos algo de música. Por ahí ponemos algo. Yo ya no llego porque me voy mañana, así que a mí no me pidas nada. No, pues colgamos alguno de los programas grabados. Bueno, se va hasta la otra semana. Que la pasen realmente muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Please give a warm round of applause for Nelly Tiger Travis. What's happening, Mississippi? Hey, everybody. Now, wait a minute. When I say, hey, everybody in the club is supposed to say, hey. Come on with it, y'all. I said, hey, everybody, this party is on. Don't send him mommy. Talk- desde sus estudios ubicados en Álvaro Barros 283 de la ciudad de Viedma y su planta transmisora en Carmen de Patagones, transmite LRG 345. Frecuencia VIP 90.1 MHz. Resolución 935 del Comité Federal de Radiodifusión.